amanecer. Tengo un pedo de ayer. Llevo el bombo, mi trapo, mi bengala también. Vamos todo el equipo, queremos salir campeón. ¡Gracias!